Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hoy quiero proponerles un libro, la lectura de un texto que acaba de salir, que lleva por título Clases Medias Argentinas, modelo para armar. Es una compilación muy bien hecha, realizada por Mónica Redondo y Atilio Borón. Participan varios especialistas, los ya nombrados, también Ezequiel Adamowski, Ezequiel Ipar, Sergio Daniel Morresi y Ernesto Villanueva. Pertenece a Ediciones Luxemburg y, como les decía, lleva por título Clases Medias Argentinas, modelo para armar. Es un texto muy enriquecedor para interpretar, para conocer más a fondo la realidad argentina y, sobre todo, las conductas de determinados sectores conocidos genéricamente como clase media, capas medias o, en forma plural, clases medias. Y a modo de aperitivo de este texto, que insisto, les recomendamos para saber qué pasa en la política argentina, en el desenvolvimiento de los diferentes sectores sociales, les doy algunos párrafos del prólogo que, entre otras cosas, formula las siguientes preguntas, relacionadas, como siempre, como dijimos antes, con el título, las clases medias. ¿Se constituyeron realmente como una clase o son todavía un precipitado de heteróclitos agentes económicos y sociales? ¿Tienen conciencia de su situación y de sus intereses o luchan contra los enemigos de sus enemigos? ¿Poseen la cohesión imprescindible para convertirse en un actor político significativo? Y si es así, ¿cuáles han sido y son sus orientaciones políticas predominantes? ¿Son siempre las mismas o cambian a lo largo del tiempo? Estas son algunas de las preguntas que tratan de dilucidar los autores de este volumen colectivo. En él se abordan, desde distintas perspectivas, la problemática actual de las clases medias en la Argentina. Esta preocupación fue acicateada por el sorprendente cambio político acaecido cuando la derecha se alzó con el triunfo en las elecciones presidenciales de 2015. Más adelante dice que tanto el radicalismo como, después de 1945, el peronismo fueron baluartes contra los cuales se estrellaban las tentativas restauradoras de la dominación oligárquica, incapaz de doblegar en las urnas la gravitación de esas nuevas fuerzas políticas. La única manera de restablecer el orden, dicho esto entre comillas, era apelando al arbitraje militar, expediente que fue utilizado una y otra vez a partir de la ya mencionada constatación efectuada por la derecha de la imposibilidad de derrotar a otras fuerzas sociales sin violentar el orden institucional. Toda esa historia de frustraciones quedó atrás con el triunfo de Cambiemos, una heterogénea coalición que tiene como núcleo central un partido, el PRO, que se presenta como la expresión de las capas medias, aunque en realidad es el partido de el gran capital, que por primera vez supo integrar a su hegemonía, en un rol subordinado, por supuesto, a un amplio conglomerado de capas y estratos intermedios e incluso atraer a su favor a numerosos integrantes del campo popular. Dice más adelante el prólogo que es obvio que un acontecimiento de este tipo no podría dejar de estimular el interés para desentrañar las causas de este suceso. El impacto que puede tener sobre la vida económica, social y política de la Argentina y sus perspectivas de estabilización. La pregunta que se formula es si estamos en presencia de una nueva era política en la Argentina, habida cuenta de que algunos analistas y publicistas se han apresurado a pronosticar un supuesto fin del ciclo progresista, que, luego de lo ocurrido con las elecciones del Ecuador, luce claramente como una expresión de deseos más que como una descripción realista de los procesos políticos en la región. En todo caso, el experimento macrista, ya por el solo hecho de haber frustrado la continuidad del proyecto kirchnerista, reclama nuestra atención para tratar de dilucidar si es que finalmente ha aparecido en la Argentina una derecha política que sea a la vez genuina y eficaz representante de los intereses económicos dominantes y dotada, por añadidura, de una inédita fortaleza electoral? De confirmarse esta situación, si se llegara a demostrar que lo ocurrido en 2015 no fue un accidente electoral ni un momento pasajero en la evolución política de la Argentina, la necesidad de desentrañar las raíces de este fenómeno político adquiere una inusual urgencia. Y este libro que les estoy recomendando pretende aportar precisamente algunos elementos para encarar con mejores instrumentos de análisis esta indispensable tarea. Le recuerdo entonces, Clases Medias Argentinas, Modelo para Armar, compilación de Mónica Redondo y Atilio Borón. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión que conducimos, como siempre, en el octavo año consecutivo. Liliana Mabel, la voy a llamar como los teleteatros venezolanos o colombianos, y quién les habla, este servidor, Edgardo para los amigos. Les cuento, les contamos que esta emisión, que es la número 322 de Desde la Gente, va a girar en torno del placer y el deber. El placer de celebrar con los más chicos de sus días de descanso invernal y el deber de no dejar de atender los graves problemas que registra la República Argentina, nuestro país. Así es, Edgardo. A la hora del placer vamos a hablar con Nelly Scarpito y Cecilia Miserere, directoras de espectáculos para niños. Y a la hora de prestar atención a lo que nos sucede, vamos a dialogar con Guillermo Rus, ex vicepresidente de ARSAT, por lo que representa la primera privatización del gobierno de Mauricio Macri. Celebramos en un mismo paso el cumpleaños de Lito Nevia, que acaba de cumplir 69 años, y los 50 años de La Balsa. Y también vamos a festejar los 58 años del prolífico músico Pedro Aznar. Y Ana Grondona sigue posando su mirada sociológica en la debacle en la que se encuentra nuestro país, no solo en materia económica. Verdadera debacle. Y las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos van a hacer un viaje imaginario a Mar del Plata para hablarnos de la muestra Un Milagro por Milagro. Y Silvia Porritelli nos trae la historia de la cooperativa de consumo La Estrella de Río Negro. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. Cinco Saltos es una ciudad rionegrina situada en la zona frutícola del Alto Valle. En esta localidad, lindante con la provincia de Neuquén y ubicada a escasos kilómetros de Chipoleti, se creó en 1946 la cooperativa de consumo La Estrella, una entidad solidaria que brindó por décadas un relevante servicio consumo a los pobladores de la zona. Juan Héctor Zapata es presidente de la cooperativa La Estrella, Cinco Saltos, Río Negro. La cooperativa La Estrella se funda en 1946 por aquellos inmigrantes que se asentaban en la zona del Valle y que lograron, digamos, a través de esa cooperativa ser lo que proveían, digamos, de la mercadería, de los repuestos para los tractores, desde la heladera, desde el crédito, bueno. Y con eso se desarrolló el valle y también se desarrolló, digamos, nuestra cooperativa, que fue señera en toda la zona del valle. La Estrella llegó a tener sucursales en otras localidades rionegrinas como Barda del Medio y Centenario, en la provincia de Neuquén. La incidencia en la regulación del mercado de consumo de su zona de influencia era muy significativa, como ocurría también con otras entidades hermanas que integraban la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, FACC, el Hogar Obrero y la Obrera de Bahía Blanca. Pero las políticas económicas neoliberales aplicadas durante la última década del siglo pasado asfixiaron su operatoria comercial y financiera, propiciaron el cierre de sus puertas y llevaron a la cooperativa a solicitar concurso de acreedores. Luego de varios años de incertidumbre de la mano de otra entidad de la economía social, Cinco Saltos volvió a tener un supermercado solidario y también a reflotar a su antigua cooperativa La Estrella, reconvertida en farmacia social. Lo que entendemos es que las políticas conservadoras y neoliberales de la época, más algunos aciertos de los dirigentes, llevaron a que entrar a una convocatoria de acreedores, lo cual se cerró la cooperativa. Y en esta relación intercooperativa con la cooperativa obrera, después de 10 años se alquila todas las instalaciones de la obrera y con eso se va saneando y bueno, y se va restableciendo otro sector de la cooperativa, un predio que está al frente del supermercado, y comenzamos a brindar servicios nuevamente al conjunto de asociados a través de una farmacia que es social. La Organización Mundial de la Salud afirma que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Para promover el cuidado de la salud y prevenir enfermedades, es muy importante el papel que juegan los medicamentos. Entre los argumentos que llegaron a reglamentar en nuestro país, la Ley 26.688 de Producción Pública de Medicamentos, estaba el convencimiento de que el medicamento es un bien social. Tomando como premisa este concepto, la farmacia de la cooperativa La Estrella presta un servicio social y sanitario altamente comprometido con las necesidades de sus asociados. Fundamentalmente atendemos a un sector tan vulnerable como son los jubilados, que en el caso puntual de nuestra localidad, la farmacia privada con fines de lucro no lo va a venir a atender, digamos, al jubilado, por cuanto el costo financiero que tiene que absorber es muy alto. Entonces nosotros el 80, el 90% atendemos a todos los jubilados del PAMI, y con los otros ingresos que recibimos podemos sortear, digamos, la pesada carga financiera, que significa que el PAMI te pague más a 60, 70 días. Este año comenzó con malas noticias para los jubilados y pensionados de la Argentina, ya que el gobierno nacional decidió reducir drásticamente los subsidios a los medicamentos que recibían. En ese marco, el PAMI restringió el alcance de la cobertura del 100% en medicamentos, es decir, redujo la cobertura máxima gratuita de 10 a 4 remedios y eliminó del listado a más de 160 principios activos que estaban entre los más requeridos, además de otros importantes recortes que realizó en programas de tratamiento y prevención orientados a los adultos mayores. Esta situación también complica la operatoria de la farmacia solidaria. El presidente de la cooperativa La Estrella, Juan Héctor Zapata, reflexiona sobre la problemática que atraviesan sus asociados afiliados al PAMI. Bueno, sí, lo sentimos, y bueno, hay un costo financiero muy alto que estamos pagando por esta situación, y después es una sensación de impotencia muy grande, que de tener 6 remedios de por vida, tener que tomarlos, hoy solamente uno solo se le cubre al 100%, con lo cual los otros 3 o 4 dejan de tomar alguno y los otros 3, digamos, los compran hasta con la última monedita que les queda. Esta es la situación que tiene que padecer este sector, al cual nosotros hemos destinado fundamentalmente la actividad social. Y bueno, esto es un choque, digamos, de la política que se están viviendo en este momento en el país. Como una forma de acompañar y asistir a este sector y a la comunidad en su conjunto, la cooperativa de consumo La Estrella abrió otra farmacia en la localidad Barda del Medio, que es centro de otras pequeñas localidades de la zona como Contralmirante Cordero, Villa Manzano y Sargento Vidal. En el momento en que se le retiran los medicamentos, en el momento en que los jubilados del sector tan vulnerable más se los precariza en sus condiciones, desde el cooperativismo salimos a instalar una sucursal, no como una muestra de que somos exitosos en este modelo, sino como una muestra de que a las necesidades, bueno, aparece la cooperativa como respuesta, digamos, a los modelos que justamente son antisolidarios. Completando la actividad comercial y solidaria de su farmacia, la cooperativa La Estrella desarrolla una intensa tarea social, educativa y cultural. En sus amplias instalaciones de 1.200 metros cuadrados se brindan talleres de oficios y cursos de capacitación de rápida salida laboral, como enfermería, podología, auxiliar de farmacia, asistente en gestión y administración clínico hospitalaria, asistente de laboratorio de análisis clínicos, peluquería y pedicuría, pastelería y repostería, entre otros. Además, allí también se dan clases de diferentes disciplinas: canto, danzas, zumba y ejecución de instrumentos musicales. Por otro lado, en sus salones se realizan diferentes eventos y actividades sociales y culturales. Con la Universidad Nacional de Comahue dictamos otro tipo de cursos y también desarrollamos talleres para emprendedores sociales, microemprendimientos, y también hemos realizado, a través de convenios con el Ministerio de Educación de Río Negro, en las capacitaciones de oficio, por ejemplo, gasista matriculado de segunda categoría y tercera categoría. Después, todo ese tipo de actividades que participa mucho la comunidad. Desde sus orígenes, la cooperativa de consumo La Estrella ha participado en diferentes espacios de integración dentro de la economía social y solidaria, como la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo y la Federación de Cooperativas de Río Negro Consumo. Ahora, la entidad rionegrina propone vincularse con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Seguimos escuchando a Juan Héctor Zapata, presidente de la cooperativa La Estrella, Cinco Saltos, Río Negro. Es mucho el interés que tenemos, por cuanto la organización y la educación cooperativa en muchas cooperativas que están en Río Negro, sería muy importante asistirla, no solo en el tema de educación cooperativa, sino en la organización, digamos, que necesitan las propias cooperativas, y en recalcar esto de la identidad cooperativa que tienen que tener los cooperativistas, que a veces se va perdiendo y siguen funcionando como si fuera cualquier otro tipo de organización. Para nosotros es muy importante rescatar el permanente trabajo de en dónde estamos parados como cooperativistas, por cuanto somos una empresa y una organización social sin fines de lucro, pero que además trasladamos una idea de sociedad que viene a competir con los valores que permanentemente nos están trasladando a través de los medios masivos de comunicación, con lo cual la articulación con la sociedad, permanentemente nosotros intentamos trasladar, digamos, estos conceptos. Con más de 70 años de historia, la cooperativa de consumo La Estrella, más allá de los obstáculos y las grandes dificultades, logró mantener en alto su espíritu de servicio y de gestión solidaria. Reconvertida en farmacia social, la entidad cuenta actualmente con unos 5.200 asociados de las localidades de Cinco Saltos, Barda del Medio y sus zonas aledañas. Comunidades en las que despliega también una comprometida labor social, educativa y cultural. Si quieres saber más sobre la cooperativa de consumo La Estrella de Cinco Saltos, provincia de Río Negro, puede visitar su página de Facebook. Muy simple, Cooperativa La Estrella Limitada. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Ya se lo comentábamos el sábado pasado y lo seguimos haciendo porque la película vale ser vista. Se llama Construcción fija para habitación humana y su directora y guionista es Adriana Casas. La sinopsis nos dice que un edificio es un cosmos de múltiples mundos simultáneos. Un gran edificio y sus habitantes son los protagonistas de este documental, en el que reflexionan y proyectan sus vidas, sus frustraciones y sus sueños desde el acogedor aislamiento de sus microuniversos. La arquitectura construye los escenarios para las ceremonias de la vida. Un edificio es una construcción fija para habitación humana. Un departamento es el hábitat de una persona. Por eso, la arquitectura debería ser algo útil para el ser humano, aunque en la praxis no siempre sucede. Las funciones se realizan los días jueves a las 21 horas con localidades a 50 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credit Cop. Y claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegas más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensas vigencia del 1 de noviembre de 2016 al 31 de julio de 2017. Hasta agotar stock, tope máximo de reintegro a 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop. El musical y comedia de Julieta Carrera, Lucía Valla Casal y Damián Báez lleva como nombre Mío. y cuenta la historia Martita, la gran estrella del mundo de la canción romántica latina, que cuando está a punto de comenzar su show, recibe un llamado telefónico y hará que todo cambie de rumbo. Martita deberá lidiar entre la escena y su triste realidad, entre su diva y su desconsolada soledad. Mío utiliza recursos del género musical, el humor físico y el clown para contar la experiencia de esta estrella del mundo del espectáculo. Ser una diva, ser una estrella, ser Martita, una mujer obligada a ser diva hasta el fin. Las funciones se realizan los viernes a las 21:30 con entradas a 200 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Desde la gente. Efemérides. En su sitio oficial podemos leer que nació en Buenos Aires el 23 de julio de 1959. Que formó en 1978 junto a Charly García, David Lebón y Oscar Moro el grupo Serú Girán, considerado por público y crítica como un verdadero hito en la historia musical argentina que dejó un legado de 10 discos. Que en 1983 se incorporó al Pat Metheny Group como multiinstrumentista y vocalista. Que compuso la música de muchas películas, entre ellas Hombre mirando al sudeste, Últimas imágenes del naufragio, No te mueras sin decirme a dónde vas, No mires para abajo. Que escribió dos libros de poemas, Pruebas de fuego y Dos pasajes a la noche. Que desde 1993 dirige su propio grupo, imprimiéndole un personal y singular sello de contemporaneidad aportado, en igual medida, por su amplia experiencia y trayectoria en estilos como el rock, el jazz y la música popular de raíz argentina y latinoamericana, su constante apertura a las nuevas tendencias y su investigación de las antiguas tradiciones. Y que cuenta con la edición de 16 discos como solista. El primero de 1982, Pedro Aznar, porque claro, de él estamos hablando. Cuerpo y alma, en 1998. Quebrado, de 2008. Y Puentes amarillos, Aznar celebra la música de Spinetta, de 2012, entre otros muchos, muchísimos. En este feliz cumpleaños número 58 para don Pedro Aznar, y en la difícil tarea de quedarnos con un solo tema, elegimos Zamba de Juan Panadero, simplemente porque nos gusta. Así es. Qué lindo que yo me acuerde de don Juan Riera cantando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Si le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor de trigo. Como quien entrega el alma y daba esa flor de trigo, como quien entrega el alma. Como le iban a robar, ni queriendo a don Juan. Dejaba de noche la puerta. sea jugando un pan de palo más blanca. Harina su corazón, al cielo se le volaba. Harina su corazón, al cielo se le volaba. Por su amistad en el vino, sin voz queriendo cantaba. Y a su canción como al pan, la iban salando sus labios. Como al pan, la iban salando sus lágrimas, como le iban a robar, ni queriendo don Juan Riera. Si a los pobres les dejaba de noche la Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente, estamos con la columna de Ana Grondona. Te voy a hacer una pregunta, Ana. ¿Una socióloga mira televisión? Hola, ¿qué tal a todos? Sí, una socióloga, por lo menos yo miro televisión, a veces cosas que me interesan más y me parecen más agradables, otras veces veo cosas muy desagradables. En la columna de esta semana me voy a referir a una cosa bastante desagradable, que fue esta nota que hizo Periodismo para Todos en el programa de La Nata el último domingo, que fue un suceso, ¿no? Verdaderamente trajo mucha discusión, mucho debate, mucha indignación. Siguió por la radio, en el programa también de La Nata. No sé si se acuerdan, pero bueno, fue una nota en Lanús, alrededor, en principio, de un jardín de infantes que había sido objeto de actos de inseguridad y qué sé yo qué. Y se centró en la figura de este chico, el polaquito, que básicamente pavoneó en este informe de sus actividades delictivas. Supuestamente, según se decía en ese programa, tenía 12 años el niño, después se supo que en realidad tiene 11. Pero bueno, una construcción muy desde la lógica del espectáculo, de la niñez pobre, de la niñez pobre, delincuente, peligrosa, todas esas estigmatizaciones que circulan tanto en nuestra sociedad. Que construyeron, bueno, que siguieron con ese relato, que no es un relato para nada nuevo en la Argentina. Sí, absolutamente. Y en general, ¿no? Es como una de las marcas más globales de la cultura actual, esta ultra estigmatización de los sectores populares, sobre todo de los niños, sobre todo de los niños varones, la famosa figura del pibe chorro. A raíz de eso hubo un enfrentamiento muy intenso los días siguientes, creo que fue al día siguiente, en el programa de radio, en esta oportunidad de La Nata, que llamó Grabois, que es un abogado y que además es un dirigente de movimientos sociales que están particularmente involucrados con estos sectores de la población. Y puntualmente la madre de este chico trabaja en una cooperativa que tiene que ver con la organización de Grabois, y se acordarán todos, porque circuló por todos lados, que hubo un enfrentamiento muy intenso entre sí. Grabois y La Nata, y varias cosas para decir sobre todo el asunto, ¿no? Por un lado está televisión bullying, ¿no? Está la televisión y la radio, ¿no? Tremendo. Los medios, y fue muy impresionante, no solamente contra el chico, que es una situación de vulnerabilidad máxima, como explicó Grabois, porque es un pibe pobre, porque es un pibe que además tiene problemas de salud mental evidentes y absolutamente explotado por la televisión, una situación de desigualdad radical, maltratado, total, expuesto, estigmatizado, todo, además repugnante. Como bien aclaraba Grabois, sin ningún tipo de cuidado por cuestiones que tienen que ver con la legalidad, con la protección de los menores, que tiene que ver con convenios internacionales, con tratados. Sin ningún sentido reparador. Yo pensaba, discúlpame que te interrumpa, cuando veía la nota, la vi después, cuando yo pensaba que, bueno, muchas veces el cine, desde el neorrealismo italiano, películas latinoamericanas, argentinas, de grandes directores, han mostrado pibes en estados de vulnerabilidad, de pobreza, de marginación, desde un sentido reparador, desde una crítica social. Esto fue terrible, esto fue asqueroso, digamos. Hay una diferencia, ¿no? No fue un sinsentido o con un sentido absolutamente de porquería, por decirlo. Sí, destructivo, totalmente, claro. Totalmente. Y además hay responsabilidades, ¿no? Y eso me parece que Grabois en toda esa discusión muy acalorada fue muy claro en ponerlo en manifiesto. Hay responsabilidades legales, porque hay derechos que se infringieron y que se vulneraron, y en eso tiene tanto que ver la Nata, su producción, como la policía de Lanús, que es una cosa muy seria, muy pesada. Incluso el secretario de seguridad de Lanús, Kravets, que aparece en la escena, tiene un diálogo con el pibe antes de que hagan la filmación. Eso debe aclararse muy rápidamente, porque ya, digamos, si hay una situación donde un secretario de seguridad de un municipio entrega a un pibe para esa explotación mediática, alguien tiene que poner un freno a esa situación, porque efectivamente hay leyes y derechos vulnerados. Así es. Y me parecía, tomando además esto de cómo se hace visible una problemática, ¿no? Si tiene un sentido reparador, si no tiene, si es una crítica social, claro. Cómo construye las responsabilidades de esa situación. Parece que la contracara de esa forma tan grosera y siniestra de hacer un espectáculo de la pobreza, la contracara fue también en el transcurso de la semana se dieron a conocer los datos de la primera encuesta en la Ciudad de Buenos Aires, una encuesta popular a la gente en situación de calle, que hicieron organizaciones sociales con algún apoyo del Estado, 40 organizaciones sociales de la Ciudad de Buenos Aires, que lo que buscaron es visibilizar otro fenómeno que tiene absolutamente que ver con la cuestión social y con cómo se ha fragilizado la cuestión social en el último tiempo, que es saber cuánta gente vive en situación de calle y cómo es su día a día, cómo es su cotidianeidad. Y ahí aparecen, que es otra forma, ¿no?, de poner el foco en algo, que es lo contrario de la Nata, ¿no?, que hizo del pibe chorro un delincuente, algo que hay que temer y qué sé yo. Esto lo que la encuesta lo que trata es de construir un conocimiento objetivo sobre cómo está esta gente. Primeros resultados de esta encuesta de la gente en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires son muchos más de los que pensábamos. Son 4.394 varones y mujeres. Y si contamos la gente que pasa la noche en los paradores de la ciudad, son 5.872 personas. Y digo la cifra exacta porque la encuesta tiene esta manera de pensar de que hay que visibilizar las individualidades que atraviesen esta tragedia, ¿no? Porque su vida está totalmente atravesada por esta situación. Y a veces nos perdemos en los números, ¿no? Son problemas que parecen fríos y distantes. Y entre los datos que subraya esta encuesta es que el 70% sufrió violencia institucional. ¿Qué quiere decir? Violencia policial, violencia por parte del Estado. Es decir, que esta gente que está absolutamente excluida de la sociedad además padece situaciones de mayor vulneración. Es decir, ya están totalmente marginados, pero un poquito más se los hace padecer y se los hace sufrir. Otras cuestiones que subraya la encuesta es los motivos por los cuales están en esta situación de calle. Mayormente el 43% tiene que ver con situaciones de crisis familiares, el 39% con causas económicas, y tan solo el 10% con el consumo de sustancias psicoactivas. Uso el vocabulario de la encuesta porque tienen el cuidado de elegir sus palabras y me parece importante. Y ellos también buscan con estos datos romper con algunos estigmas que circulan sobre por qué la gente está en la calle. También dicen, por ejemplo, para barrer con otro prejuicio, que solo el 13% es extranjero, ¿no? Entonces, me parecía interesante pensar las dos cosas juntas. El programa de la Nata haciendo, montando un espectáculo alrededor de este pibe, redoblando esta figura del pibe chorro, por un lado, y por otro lado, estas 40 organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires que tratan de visibilizar una problemática que es muy grave, que es muy aguda, tratan de traernos números que además contradicen los números oficiales y que nos permiten entender la gravedad de esta situación, pero también cómo esta situación, que ya es muy grave, se agudiza aún más por los prejuicios y por cómo esos prejuicios se transforman en violencia. Pero escuché decir, vienen de Berazategui a dormir en la calle. Bueno, es terrible directamente. Absolutamente. Y otra de las cosas que señala la encuesta, y me parece un dato que es importante que tengamos en cuenta para cerrar, es que de este porcentaje que está de gente que está viviendo actualmente en la calle, hay un 23% que vive en la calle hace un año. Es decir, esta situación ha aumentado, ha incrementado el problema de la gente sin techo en la Ciudad de Buenos Aires. Esto incluso lo había reconocido el gobierno de la ciudad hacía pocos días, pero esta encuesta refuerza ese dato. Entonces, cambia la pregunta cuando aparecen este tipo de intervenciones. La pregunta es cómo, como sociedad, como Estado, generamos políticas para integrar a estos sectores que están tan vulnerados en sus derechos, cómo reconstruimos el lazo social para dar lugar a más gente, que es lo que tiene que hacer una sociedad. Por el contrario, el escenario que nos montan los programas como el de la Nata es cómo seguimos excluyendo a los más vulnerables. Lo contrario. Totalmente. Y la pregunta que te hace es cómo hacemos para incluir, bueno, no se ve ni cercano que haya una salida para eso, al contrario, porque si siguen echando gente de todos lados y viene la flexibilización laboral, dudo mucho que esto pueda ser en mediano o corto plazo remontado. Bueno, Ana, no podemos ser optimistas porque la realidad, pero bueno, siempre hay una esperanza. Los que pensamos que un mundo mejor es posible, a pesar de todo, seguiremos haciendo lo que haya que hacer y poniendo nuestro granito de arena. Muchas gracias. Gracias a vos, hasta el sábado. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, compartimos con ustedes algunos títulos, algunos copetes de las publicaciones que recibimos. Con frecuencia yo recurro a Mundo Cooperativo, Liliana, que dirige el amigo el doctor Luis Valladares. Pero con ese mismo sello editorial aparece con la misma frecuencia mensual Mundo Mutual. Así que hoy me voy a dedicar a comentar la tapa nomás de esta edición en el año número 34, la edición número 331. Y acá dice 2017, año del 33 aniversario. Así que ya que estamos, le mandamos un saludito al amigo Valladares. Títulos de tapa de Mundo Mutual, correspondiente, por supuesto, a este mes. Julio de 2017, se realizó la tercera jornada de la CONAM, la Confederación Nacional de Mutualidades, con el eslogan «Problemática de la inclusión de los jóvenes en la sociedad», se llevó a cabo esta importante jornada que incluyó diversos temas de formación para los futuros líderes e información sobre prevención de adicciones a las drogas y violencia. También incluye la tapa otro título: el INAES dictó normas de procedimiento, trascendente campaña de prevención de adicciones a las drogas, y un título que nos pareció muy interesante: mejor atención para adultos mayores. Con apoyo del INAES, la Asociación Mutual de los Agentes de Organismos de la Tercera Edad capacitará a 6.500 personas en más de 150 centros de jubilados. Hasta aquí los títulos principales de Mundo Mutual en el 33 aniversario de la editorial. Bueno, felicitaciones. El 19 de julio de 2007 nos dejó Roberto Fontana Rosa, el Así Negro. Es. Se están cumpliendo 10 años, entonces elegimos parte de una nota que él escribió y que dice así: en estas épocas de globalización, ¿ayornate o quedás afuera? ¿De qué carajo? Ni idea. desde que a las insignias la llaman pins, a los maricones gays, a las comidas frías lunch y a los repartos de cine casting, Argentina no es la misma. Ahora es mucho más moderna. Durante muchos años los argentinos estuvimos hablando en prosa sin enterarnos, y lo que todavía es peor, sin darnos cuenta siquiera de lo atrasados que estábamos. Los chicos leían revistas en vez de cómics, los jóvenes hacían asaltos en vez de parties, los estudiantes pegaban pósters creyendo que eran carteles, los empresarios hacían negocios en vez de business, y los obreros, tan ordinarios ellos, a mediodía sacaban la fiambrera en lugar del tupper. Yo en la primaria hice aeróbics muchas veces, pero en mi ignorancia creía que hacía gimnasia. Afortunadamente, todo esto hoy cambió. Argentina es un país moderno y a los argentinos se nos nota el cambio exclusivamente cuando hablamos, lo cual es muy importante. Cuando estudiábamos con todo para dar un parcial en la facultad, decíamos, estoy hasta las bolas o hasta las manos, cuando en realidad no nos dábamos cuenta que estábamos a full. Que queda mucho más paquete y es un wording mucho más simple, ¿viste? Cuando decidíamos parar un poco para comer o tomar algo, decíamos, ¿la cortamos y vamos al bar a comer unos carlitos o panchos? Éramos tan ignorantes que no nos dábamos cuenta que en realidad estábamos haciendo un break. Y ahora somos más piolas, vamos a McDonald's a comer unos burgers, no es lo mismo decir bacon que tocino, aunque tenga la misma grasa, ni vestíbulo que hall, ni jugar al polo con ventaja que con handicap. Como dijo Inodoro Pereira, ya no quedan más domadores. Ahora todos son licenciados en problemas de conducta de equinos marginales. Maravilloso. ¿Y cómo se nota que era rosarino? Porque en un momento habla de carlitos. Carlitos se comen en Rosario. Así es. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. En homenaje al gran teatrista Juan Carlos Jené, autor de Golpes a mi puerta y Memorial del Cordero Asesinado, actor, director, fundador del Grupo Actoral 80, se realizará el 14 Congreso Argentino de Historia del Teatro Universal, con la participación de artistas, historiadores, proyecciones de videos y lecturas dramatizadas de textos, con la colaboración del Centro Cultural Paco Grondo y la Asociación Argentina de Actores. En la apertura del Congreso, el martes 25 a las 19 horas, se realizará la presentación del Museo del Actor Alfredo Alcón, que funcionará en el Centro Cultural de la Cooperación con la participación de Jorge Vitti, Jorge Dubati y Juano Villafañe. El Congreso se desarrollará hasta el viernes 28, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Un, dos, tres, y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de Género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Muy buenos días. Seguimos en Desde la Gente entrando en nuestra columna Visión de Géneros, como lo hacemos cada sábado. En esta oportunidad te queríamos contar... una muestra, se llama Un Milagro por Milagro, y es la muestra itinerante que se inauguró el pasado sábado 15 de julio en la sede del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en la filial Mar del Plata, donde participan 67 artistas plásticos. Pero para adentrarnos en esta muestra, no te la voy a contar yo. Tenemos un invitado en piso, él es Rubén Sassano, es artista plástico y además coordinador de esta muestra. Muy buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muchas gracias por permitirme este espacio. Y bueno, te cuento un poquito cómo sí, fue claro, la movida de Milagro. Sí. La venimos armando hace 5 meses, convocando artistas plásticos con el tema de Milagro. No, la única consigna era la medida de un tamaño de la obra de 50 por 50 y cada uno se expresaba con la manera que, la libertad que, que cada uno y su manera de trabajar podía hacerlo. Cualquier técnica, entonces. Cualquier técnica, la cosa es que sea plana, entonces puede hacer dibujo, pintura, hay relieves, hay un montón de técnicas que cada uno lo trabajó libremente. Como nosotros somos artistas plásticos, hablamos con imágenes y con formas, esta es nuestra manera de militar, de alguna manera. Claro. Y por otro lado, también es denunciar esta prisión injusta que tiene Milagros desde hace más de 500 días, donde no se están dando ninguna de las condiciones democráticas de libertad, porque está presa injustamente y con causas inventadas. Eso es lo que estamos tratando de llevar a distintos lugares y denunciar esta prisión ilegal. Denunciar desde el arte. Desde el arte. Esta muestra entiendo que arrancó en el Centro Cultural Caras y Caretas de esta ciudad de Buenos Aires. Ahora, en estos momentos, se está desarrollando en Mar del Plata. Vamos a pasar la dirección para todo aquel que esté viajando por cuestiones de vacaciones o aquel marplatense que nos está escuchando y aledaños y que quiera acercarse a la exposición. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos está en Hipólito Yrigoyen 1549. Allí se está llevando a cabo, sí. Te digo el horario, está de 8 a 16 horas todos los días. Bien. Vos estuviste en la inauguración. Sí. ¿Cómo estuvo eso? No, impresionante. Ese día, bueno, aparte del comité que apoyó y nos acompañó en todas estas movidas que fuimos haciendo, recibimos una carta de Nolo, el esposo de Milagros. Uh-huh. Primero agradeciéndonos esta movida y le iba a hacer llegar a Milagros, digamos, nuestro saludo y nuestro pedido de libertad. Así que, bueno, por un lado nos emocionó mucho porque, claro, digamos, le llega a ella la palabra nuestra, ¿no? Que de alguna manera la estamos apoyando desde distintos frentes. Perfecto. Te contaba lo del Caras y Caretas. Bueno, fue toda una jornada con un festival en el cual la muestra estuvo en el hall de entrada y en lo que es la sala hubo un panel donde estuvo una de las abogadas de Milagro, el periodista Muleiro, Norma Basalo, que es de la comisión del Comité de Liberación por Milagros, después una legisladora y un arquitecto que habló, que ahora no recuerdo el nombre, pero habló para defender las construcciones que hizo Milagro, que es impresionante. Toda la obra de la Tupac. Porque aparte, te iba a contar una cosa, hay una, con la forma de cooperativa de trabajo de Milagros, por ejemplo, de cada 100 pesos que recibía del Estado, ella gastaba 60 y le quedaban 40 de sobra. Entonces, ¿qué fue decidiendo? Ir construyendo, por ejemplo, hicieron comedores, construyeron salas de auxilios y hasta un hospitalito, escuelas. Entonces fueron haciendo cosas para que la gente no tenga que viajar y tenga todo cerca. Aparte de las piletas también, que es impresionante el lugar este. Así es. Y también armó la cooperativa de bloques. De bloques de ladrillo para hacer las construcciones. Las construcciones, que las pueden hacer ellos mismos. Claro, y también armó otra cooperativa de costura en la cual se fabricaban, se cosían toda la ropa de trabajo y los guardapolvos de los chicos. Entonces, impresionante todo. Toda la obra. Y aparte, la gente sale después de todo eso con un oficio. Así es, encima. Eso es. Además, que es fundamental que salgan con el trabajo y el oficio. Estamos hablando con Rubel Sassano, está visitándonos muy amablemente este sábado aquí en Desde la Gente. Estamos en nuestra columna Visión de Géneros e invitándote a la muestra itinerante que se está desarrollando en estos momentos en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de la filial Mar del Plata. Son 67 artistas plásticos que con distintas técnicas exponen su obra en apoyo a la liberación de Milagro. Sí, y aparte no son todos de Buenos Aires. En este momento hay 12 artistas marplatenses, hay tucumanos, hay pampeanos, y después de Capital y de Gran Buenos Aires, de distintos lugares. Genial. Entonces estamos tratando a todos los lugares que vamos de ir incorporando un grupo de artistas de para que esto zona siga grande. Y se siga expandiendo, claro. O sea, una especie de red. Tengo dos ya concretado, una en La Plata, que va a ser el 15 de agosto en la CTA de La Plata. Atención entonces, esta muestra itinerante sigue en La Plata. Sí, en la calle 6, 736, entre 46 y 47, el 15 de agosto a las 19 horas. También salimos con un festival. Y por otro lado, estuvo en el medio, entre la de Caras y Caretes de Mar del Plata, en la Escuela Manuel Belgrano, acá en Capital. En Barracas. En Barracas. Que eso fue genial porque, bueno, pudimos hacer algunas charlas y trabajar con los alumnos, hacer algunos talleres en relación a esta muestra, ¿no? Es interesante esta muestra porque además de lo que queda permanente, que es la obra de los artistas plásticos, siempre se arranca, por lo que estamos contando, con algún video, con alguna charla, con algún taller, con gente que se acopla a esta movida. ¿Tenés alguna otra fecha más aparte de La Plata? Y no, ahora esta es la concreta, que después las otras están dando vueltas. Tenemos también en La Matanza, nos prometieron, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, nos piden en Rosario, urgente, también están pidiendo en Córdoba y Tucumán, del Instituto. Y después en La Matanza. También, como justo la semana pasada, el viernes, estuvo Cristina en Mar del Plata, hubo gente que se acercó, que había viajado, y bueno, hubo un contacto con una asesora de la intendenta Magario, y quiere que vayamos a La Matanza. Genial. Así que bueno, esto está se creciendo. Se está expandiendo como era de esperar, y bienvenido sea. Rubén Sassano, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas venido a nuestro piso y hayamos compartido esta experiencia y esta invitación. No queríamos dejar de irnos sin antes contarles a todos nuestros oyentes que Rubén es artista, como lo decíamos al inicio de nuestra charla. Él es artista plástico y coordinador de esta muestra itinerante, y él está exponiendo también, y no queríamos dejar la oportunidad de convocarte también al Centro Municipal de Arte de Avellaneda, en la calle San Martín 797. ¿Qué días y en qué horarios? Está de lunes a lunes, ahora en vacaciones, desde las 14 a las 20 horas. ¿Y de qué trata la temática de la exposición? Yo estuve trabajando en los últimos años armando una historieta sobre el bombardeo del 55. Y bueno, aparte de los trabajos que están en la historieta, son todos dibujos esgrafiados, también hay algunos grabados y algunos volúmenes, casi esculturas, que representan algunos edificios y bueno, y todo tiene que ver con el bombardeo, pensando en el ciudadano, en la persona que estaba caminando y que veía o que sentía en ese momento. En ese momento fatídico. Sí, y bueno, esa es un poco la temática. Buenísimo, entonces. Si querés ver la obra de Rubén Sassano, te podés acercar a su localidad de Avellaneda, en San Martín 797. Allí él expone esta muestra un día de junio en Plaza de Mayo del 55. Uh-huh. Ese es el nombre de la muestra. Y si andás por Mar del Plata, podés acercarte a la muestra itinerante Un Milagro para Milagro, que próximamente también arranca en La Plata. Decíamos que iba a estar el 15 de agosto a las 19 en la CTA de La Plata, en la calle 6736, entre 46 y 47. Así que bueno, hay de todo para ver. Nosotros nos estamos yendo de nuestra columna, pero quédate desde la gente, porque el programa sigue. Hemos elegido un tema casero, o sea, no está grabado en estudio, pero el artista es genial, Peteco Carabajal. Se ve que lo hizo en su casa, es un tema muy casero. Se escucha muy bien. Y la canción es bellísima. Se llama Libertad para Milagro. Ya ves que todo vuelve a suceder como ocurrido en el ayer. Y hoy nos toca volver a perder. Será que no se puede ya soñar con ser los dueños de un lugar que siempre ha sido nuestro hogar. Milagro, hermana querida, amor milenario, milagro, enciende tu fuego sagrado, la lucha no acaba, milagro. Aquí tu Pacamaru sigue en pie, mientras tu grito se guardó tras la reja que obliga al silencio y ver luz. Las injusticias piden luz, tu puño en alto vengarás. tantos años de una cruz. Milagro, hermana querida, en amor milenario, milagro, enciende tu fuego sagrado, la lucha no acaba, milagro. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El presidente Mauricio Macri es absolutamente coherente, al menos en el tema del ARSAT. Ya en 2006, cuando era diputado y se aburría en el Congreso, había votado en contra del lanzamiento del ARSAT 1. También se preguntaba, ¿para qué quiere la Argentina poner en órbita una heladera? Otro textual de Mauricio Macri, de septiembre de 2014. Hay mucho despilfarro. Nunca vi un gobierno que malgaste tanto los recursos. Hacen empresas tecnológicas que no hacen falta. Se generan empresas satelitales que no funcionan. Estamos buscando es un socio estratégico que potencie las capacidades del INVAP para desarrollar mejor, porque lo encontramos cuando llegamos es serios problemas de comercialización en el Saturno y el 2. No, que no se preocupen los muchachos de INVAP, que van a seguir trabajando en esto, que lo han hecho muy bien. No, que cuando nosotros llegamos hay un satélite en órbita vacío. Y como escuchamos, ahora el gobierno dice que los satélites están vacíos. Todo esto conforma el marco para avanzar en lo que sería la primer privatización de la era macrista. Después de que una investigación periodística revelara esta semana la firma, secreta y entre gallos y medianoche, de una carta de intención para vender el 51% del ARSAT 3 a una empresa norteamericana. Los funcionarios del gobierno salieron a desmentir que se tratara de una privatización. Claro, no es la típica privatización de los 90, pero cabe preguntarse, ¿qué es vender el ARSAT en un 51%? Argentina deja de tener el control que pasaría a manos de una empresa norteamericana. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente, comunicación telefónica. Buen día, Guillermo Rus. Estamos en diálogo con quien fuera ex vicepresidente de ARSAT, precisamente para consultarle cuál es la situación actual de la empresa a partir de la firma entre el gobierno nacional y una empresa estadounidense. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí, lo que se dio a conocer el informe de C5N es una carta de intención. Ya recién estaban arrancando por ahí eso, pero bueno, lo confirmó hasta el propio presidente Macri, que se estaba yendo en la dirección de generar una asociación para armar una nueva empresa, por lo tanto, una privatización de una parte de los activos y de la operación de ARSAT, lo cual tenía tiene como componente principal la falta de legalidad de eso al no pasar por el Congreso de la Nación, como establece la ley 27.208, y alterar el plan aprobado por esa misma ley, donde ARSAT 3 es el primer hito, el incremento de la flota de ARSAT. Lo que se sabe es que el 51% en esta sociedad, en este acuerdo, corresponde a la empresa norteamericana Hughes. O sea que ellos van a tener el dominio, en definitiva, de la conducción. ¿Es así? Sí, encima el satélite se ubicaría en una posición asignada a la Argentina, que estaría controlada por... Esta empresa tendría un poco más que la mitad de las acciones, por lo tanto el control y la toma de decisiones sobre toda la operación de esa compañía, digamos, perdiendo el Estado argentino, incluso todavía más control. Podemos afirmar entonces que esto significa una pérdida significativa, valga la redundancia, de soberanía sobre ese espacio aéreo y sobre todo el control de un elemento de vital importancia para las comunicaciones. Sí, claro, principalmente lo que perdemos es la cuestión industrial vinculada, que es que Arsat como empresa del Estado es responsable de demandar satélites a la industria argentina, tal como está establecido en la ley de creación de Arsat. Al ser una parte de Arsat importante dirigida por el capital privado, va a primar, como es natural, digamos, no es que sea negativo, es natural que primen decisiones que generen mayor rentabilidad a esa empresa, lo cual seguramente es perjudicial en este estadio de la industria satelital argentina para su consolidación. Finalmente, Guillermo, una última pregunta aclaratoria, porque se ha dicho que el satélite estaba vacío, ¿es correcto? No, el satélite no estaba vacío. Arsat es una empresa que en el año 2015 facturó 750 millones de pesos con un dólar a 9 pesos o menos durante el transcurso de ese año. La mayor parte de sus contratos son en dólares porque son servicios con precios internacionales. El Arsat 1 es un satélite que está completo en su capacidad, tiene infinidad de servicios, tiene a las principales operadoras de la telefonía móvil argentina como clientes, Telefónica, Telecom, Claro, canales de TV, tiene dos sistemas de televisión operando sobre los satélites de Arsat, uno de televisión abierta, otro de televisión paga, y el Arsat 2 estaba iniciando la actividad en una posición que no venía siendo previamente explotada. Se estaba ampliando el negocio de Arsat poniendo ese satélite en esa posición, y había un desafío, hay todavía un desafío comercial, pero el satélite al lanzarse ya tenía un 30% de su capacidad previamente comercializada, lo cual para la industria es un nivel más que aceptable. Esto confirma entonces nuestra opinión, compartida por muchos otros seguramente, en el sentido de que se trata de un grave retroceso, una vulneración de la norma que establece que este tipo de decisiones debe pasar por el Congreso, y por cierto, es una verdadera pérdida de soberanía. Sí, seguro. Además, si repasamos los 18 meses de gestión de Aguada frente al Ministerio de Comunicaciones, solamente su actividad consistió en frenar el desarrollo satelital, intentar privatizar Arsat 3 y autorizar 14 satélites a operar en Argentina, cuando en los últimos 12 años se habían aprobado 6. Acá se aprobaron 14 en 18 meses. Entonces muestra una muestra más que clara del tipo de política que implementan, que además es una política que no está explicitada, no está dada a conocer a la sociedad, sino que se la va conociendo a poco con las medidas que van tomando. Guillermo Ruz, agradecemos muchísimo esta aclaración por parte de alguien que conoce precisamente el tema, por haber sido ex vicepresidente de Arsat, la empresa que puso en órbita este satélite tan importante para la República Argentina. Muchísimas gracias, Guillermo Ruz. No, gracias a ustedes. Como dijimos, hemos dialogado con Guillermo Ruz, ex vicepresidente de Arsat. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Seguimos con Desde la Gente, estamos con dos directoras de teatro, estamos en época de vacaciones, temporada invernal, donde los niños van al teatro, y estamos con Nelly Scarpito, que dirige Un tigre en el gallinero, y Cecilia Miserere, que dirige Aquel loco elenco. Ambas están en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cómo estás, Nelly? Hola, ¿qué ¿cómo tal? Estás, Cecilia? Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, la idea es que comentemos un poco de qué viene la mano de las obras de teatro que ustedes dirigen, y charlemos al respecto. ¿Quién quiere empezar? Bueno, dale. Arranco. Lo primero que te digo es que pertenezco al grupo El Nudo, que es un grupo de teatro de títeres. Venimos trabajando juntos hace 18 años. Y yo calculo que debe ser como 12 años que venimos haciendo temporada completa acá en el Centro Cultural de la Cooperación. de más decir que es un lujo poder estar trabajando en estas salas y en esta zona de la capital. En cuanto a las vacaciones de invierno, para nosotros es como un recreo, porque nosotros hacemos temporada completa. Entonces, en el momento de vacaciones, en donde todo toma como otro calibre, ¿no? Todo es como que se agranda, los chicos hablan más fuerte, los padres están más nerviosos, la gente llega más tarde. Entonces, para nosotros es casi una fiesta, ¿no? Que nos saca de esa rutina de las funciones de sábado y domingo. En este caso estamos haciendo Un tigre en el gallinero y El viaje de Azul. En realidad, nosotros esta semana hacemos Un tigre en el gallinero y la próxima semana hacemos El viaje de Azul, que es nuestra última obra. El tigre es casi un clásico del grupo El Nudo. Debe ser como la quinta temporada que cada tanto venimos haciendo. Es una obra para niños. Es una obra de 2 años. Nos dedicamos básicamente al teatro de títeres para niños de 7 años para abajo, y si no, ya para el teatro de títeres para adultos. Sí, son obras para los más chiquitos. Somos muy poco pretenciosos, utilizamos siempre temas muy simples, muy cotidianos, en donde los chicos se identifican rápidamente. Son obras semi-musicales, porque tenemos canciones, canciones que cantan los personajes, pero son canciones que cuentan parte de la historia. Ajá. Después, bueno, desde la textura, desde lo estético, digamos, desde el color, desde la iluminación, son obras sin apagones, obviamente, porque son muy chicos los chicos. Desde ese lugar no dejamos nunca de ver a quién tenemos adelante, ¿no? Nosotros siempre decimos que, bueno, los temas que tocamos son los temas que se podría tocar para cualquier tipo de público. El tema es, bueno, cómo lo tratamos. Tratamos de no perder de vista a quién se lo vamos a contar. Entonces, bueno, hay un tratamiento sobre el tema que elegimos, como para poder llevarlo adelante y que el chico lo pueda disfrutar, lo pueda asimilar, lo pueda compartir y complete el espectáculo, porque en definitiva el público es el que completa, ¿no? El espectáculo, aunque sea simplemente desde su mirada. Hay un público cotidiano, digo, hay un público constante en teatro para niños. Sí, solo, ¿no es sí, cierto? Sí. sí, absolutamente. Más allá de que en las vacaciones de invierno, sí, bueno, se duplica, se triplica o lo que sea, pero me claro, parece que hay un público que va en forma cultura permanente, sí, y hay una cultura de vacaciones, de aquellas personas que por ahí solo van al teatro en vacaciones o porque vienen de otras provincias o se acercan desde el conurbano y dicen, bueno, estamos en vacaciones, además de ir a comernos una pizza, vemos algo de teatro o vamos al cine. De hecho hay un público, perdón, ¿no? Pero de hecho hay un público que va durante el año y ese público es el que no va en vacaciones al teatro. Claro. Porque ya viste las cosas, porque tenés esa rutina, ese estilo de vida, digamos, de ir a llevar a tus chicos o a la familia durante el año. Entonces no es que te desesperás en vacaciones para ir a ver todo porque estuviste viendo. Claro. Entonces también podés hacer otra cosa, los chicos a veces están en pijama en la casa, también hay otra actividad. Pero hay público que se dedica a ir durante el año, no solo en vacaciones. Eso es importante también para las temporadas largas que hacemos acá. Sí, en el Centro Cultural de la Cooperación yo creo que es acertado la programación que han hecho este año, porque nosotros estamos trabajando para los bien, bien chiquitos, y la obra de Cecilia. Sí, que es la de Cecilia, es Aquel loco elenco, y es a partir de los 5 años. De los 6, diría yo también. Sí, es un espectáculo para chicos a partir de los 6 años y para toda la familia, digamos. Nosotros tratamos con la compañía mía, que se llama Amichis, la compañía Amichis, que hace 12 años que trabajamos juntos, de ir a cautivar ese público que está ahí como en el ni, ¿no? Que está como parado, no sale, no va al teatro, no prefiere quedarse jugando con la tecnología, o que dice que el teatro es para más chiquitos. Y lo cierto es que es un hecho teatral, ¿no? Hay que ir a compartirlo con la familia, con quien quieras, y al ser un espectáculo para chicos más grandes, apuntamos directamente a ese público, ¿no? El que no quiere salir, o el que está negado y que dice, no, el teatro es para mi hermanito, ¿no? Venimos a ver este espectáculo que también te va a cautivar. Claro, sí, hay una edad en que se ponen reacios. Exacto, sí, porque al principio somos los papás los que decidimos y llevamos, ¿no? Después, cuando el chico crece y está entre los 8, 9, 10, 11, 11, ni te digo 14, bueno, ese chico no decide propiamente, ¿no? O lo llevan a la rastra y viene con cara rara, por no, no decir convencido. Otra cosa. Claro, porque acompaña al hermano de 6, que sí es para él la obra, y viene y entra con una cara tremenda, y cuando sale, a mí me encanta ver el gesto, o que viene y me dice, uy, qué copado era al final. Sí, mi amor, el teatro también está bueno para vos que tenés 14. ¿Y cómo lográs, digamos, qué se busca entonces? ¿Cómo lo cooptás? Digo, ¿cómo cuál es el lenguaje, digamos? Nosotros, en principio, lo que tratamos de hacer en una primera instancia, cuando escribimos el material, que está escrito por Martín Paladino, Virginia Kaufman y por mí, en este caso, aquel locuelenco, nuestra anterior obra, Clack, una obra de película que también estaba también en el Centro Cultural acá, lo escribimos juntos, y la anterior la escribió solo Martín Paladino, que era Bom Bim Bam. En todos los casos, tanto solito Martín como nosotros, apuntamos a generar un hecho artístico, punto. que apunte a toda la familia. Después los no son, bueno, lo que no haría en otro espectáculo tampoco. Claro. ¿Sí? Por eso lo que sucede después cuando se viene a ver el espectáculo es que a partir de los 6 años cualquier edad encuentra cosas para atraerse, para estar expectante, para salir, uy, qué bueno esto, uy, me encantó lo otro. Incluso nos pasa que viene un nene de 6, uno el hermano de 14, con el abuelo y la madre, y son 4 edades totalmente diferentes, y cada uno se ríe en un momento diferente, toma algo diferente. Nos sale así, creo que, bueno, por eso hoy justo hablábamos con Nelly, eso, es esto lo que sabemos hacer, no podría respeto hacer, claro. Respeto mucho el teatro para más chiquitos, y creo que gente como el Nudo es la que sabe hacerlo, no me meto en ese terreno. Por eso nosotros tratamos siempre como objetivo del día cero, del minuto cero, es ir por este objetivo, ¿no? Por el niño que tiene que decidir ir al teatro, que no haya una muerte en el medio a partir de los 6 años hasta los 18, que vuelve y dice, che, ¿y esto? ¿Vamos a ver un obrito? Nah. ¿Y en el medio qué pasó? Chicos. Se perdieron, claro. Claro, sí, te perdiste una vida. Sí, totalmente. Bueno, vamos a decir entonces cuándo van las obras de ustedes para que los oyentes sepan. Un tigre en el gallinero va los domingos a las 16 horas. Nosotros, bueno, ahora en vacaciones de invierno estamos con Un tigre en el gallinero de martes a domingos a las 16 horas, toda esta semana. Toda esta semana. Exacto. Y aquel locuelenco va sábados y domingos a las 16:30. Y en vacaciones de martes a domingos a las 16:30 bueno, también. Perfecto, bueno, pasado los horarios. Bueno, muchísimas gracias, por estar acá. Estuvimos conversando con Nelly Scarpito, directora de Un tigre en el gallinero, y con Cecilia Miserere, directora de Aquel locuelenco, dos obras que se dan en el Centro Cultural de la Cooperación. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Presentación del libro Sudáfrica Post-Apartheid. El texto reúne los resultados de un diálogo entre estudiosos de Sudáfrica, radicadas en Argentina y México, sobre las nuevas realidades creadas en el post-apartheid. Temas como nación, ciudadanía, movimientos sociales, gobiernos, géneros, sexualidades aparecen en este texto coordinado por Mónica Inés Cejas. La mesa está integrada por la propia Mónica Inés Cejas, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, Celina Flores, Universidad de Buenos Aires, y Marisa Pinou, también de la Universidad de Buenos Aires. La presentación será este martes a las 16, con entrada libre y gratuita, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credicop. Claro, ahora con tus puntos Credicop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destino de la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Fíjese del 1 de noviembre de 2016 al 31 de julio de 2017. Debo agotar stock, tope máximo de 30.300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop. Trompeta, tango y guitarras. Es el espectáculo que Ricardo Culota y La Guardia Nueva darán en el ciclo Tango de los Miércoles del Centro Cultural de la Cooperación. Ricardo Culota es trompetista, bajista, compositor y arreglador. La Guardia Nueva desarrolla y difunde la obra de autores argentinos abocados al tango originario para guitarra. Con arreglos propios, describe nuestro pasado con un repertorio clásico y criollo. Facundo Mercado está en la dirección y en guitarra. Luis María Rossi, guitarrón, y Bruno Ventura, guitarra. Agustina Leoni y el negro Falótico serán los artistas invitados. El show será este miércoles a las 20:30 con entradas a 150 pesos. A ver, con un tema comercial. No, no me hagas cantar eso, por favor. Un tema comercial, ¿no? Y además es tuyo la base. Pero voy a cantar este. Desde la gente. Pero no, no quiero cantar. Pero lo pusiste vos en el baño de la Perla de Once. Músicos que hicieron historia. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Otoño de 1967. Tras el armado de Los Gatos Salvajes y su posterior disolución, uno de sus músicos, Lito Nevia, conseguía un trabajo estable. Los jueves se sumaba como bajista al grupo que animaba las noches de un bar boliche llamado La Cueva, ámbito que aunaba a yaceros y rockeros por igual. Con entradas y salidas de algunos músicos, finalmente la banda terminó tocando de lunes a lunes, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada. El pago diario recibido les alcanzaba para una comida y una noche de hotel. En ese sótano, ubicado en la avenida Pueyrredón 1723, empezaron a relacionarse con Mauricio Moris Virabén, Javier Martínez, Alberto Pipo Lernout, Alberto Ramón García, más conocido como Pajarito Saguri, y José Alberto Iglesias, a quien podía conocerse tanto como Ramsés III o Tanguito. Cuando La Cueva cerraba sus puertas, la banda enfilaba a pie hacia La Perla, un bar ubicado en la intersección de las avenidas Rivadavia y Jujuy, que estaba abierto a las 24 horas y era el lugar elegido por los estudiantes de Filosofía y Letras para preparar sus materias. Por aquellos días, Tanguito solía entonar una oración casi como un mantra en el que decía: «Estoy muy solo y triste en este mundo de mierda». Pero mejor que la historia la cuente el propio Nevia. La canción fue escrita así, de un tirón, en el baño de La Perla de Once, como dice una grabación que anda por ahí, porque era el lugar donde de madrugada estaba abierto siempre, era centro de estudiantes, ¿viste?, para que fueran a estudiar por sus exámenes, entonces no cerraba nunca. Y nosotros, cuando se terminaba, que tocábamos por la Cueva de Pueyrredón o que andábamos divagando por ahí, el único lugar que nos quedaba abierto para ir a tomar un café y no andar vagando por la calle y que nos metieran en cana y esas cosas, era caer a La Perla de Once. Y bueno, nos quedábamos ahí hasta que amanecía, tomando un café y hablando las cosas típicas de esa época, que era mucha mezcla de arte, cosa social y toda esta cosa merodeando, tratando de cambiar el mundo, que pasa con toda esa época de adolescencia, ¿no? Y bueno, caíamos en este lugar. En este lugar tenías que hablar muy bajito, en La Perla, porque si no te chistaban, te distraías a los estudiantes que estaban ahí laburando, y lógicamente no fueras a sacar una guitarra o algo, porque te echaban, ¿no? Así que el día que pasó lo de la balsa, Tango hizo una cosa que algunas veces hacíamos, que era, si uno quería mostrar una cosita que recién había terminado, lo que fuere, iba al baño. Que siempre es el que tiene mejor acústica. Que tiene buena acústica. Hasta que el mozo oía de que había una pulsación de una guitarra o algo, y venía y te sacaba de ahí. Y ya no podía sacar más la guitarra hasta un mes siguiente, ¿no? Así que me dijo: mira, se me ocurrió el comienzo de una canción y no sé cómo seguirla. Y nos fuimos al baño y, bueno, hizo sobre mi mayor el comienzo, diciendo: estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda. Y me pasó la guitarra y hice toda la canción como es. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Naufragar por aquel entonces era deambular, girar entre plazas y bares sin dormir. En el otoño de 1967, en los estudios TNT, la banda Los Gatos grabó 4 temas: El Rey Lloró, Madre Escúchame, Ayer No Más y La Balsa. En julio de 1967, es decir, hace 50 años, la compañía Vic lanzó un simple con 2 de aquellas piezas: La Balsa en el lado A y ayer nomás en la Faz B. La poca difusión hizo que en los tres meses siguientes el disco pasara sin pena ni gloria. Cuando La Balsa comenzó a tener cierta repercusión, el sello decidió promocionarla. La publicidad impulsó las ventas e incrementó las presentaciones del conjunto. A partir de ese momento, no pararon más. En noviembre de 1967 apareció larga duración que llevaba el nombre de la banda, Los Gatos. Tal como sostiene en una reciente e impecable nota el periodista Gabriel Cócaro sobre este aniversario. El triunfo de La Balsa convirtió a Los Gatos en el grupo más popular del país. Los ecos de esa repercusión se extendieron a toda Latinoamérica. El descomunal suceso de la canción tornó vetustas las propuestas de los conjuntos vernáculos que cantaban en inglés e impulsó a una nueva camada de creadores a escribir sus propios temas en castellano. Nacía, aunque con otros nombres, ese fenómeno cultural que por estos días está cumpliendo 50 años, el rock nacional. Cuando este tema emblemático cumplía 40 años, Lito Nevia y Los Gatos grabaron esta versión junto a Fito Páez. Y nosotros no estamos muy tristes ni solos en esta mañana de Buenos Aires, llena de frío, pero contentos con el programa y nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Construiré. A naufragar.